Hola, ¿estás escuchando? Tramas. ¿Quién dice qué a quién? ¿Con qué fin y con qué efecto, no? Somos el amor sin la caída, sin caer enamorados. Tramas del amor. Yo amo las palabras. Saber qué significado le da uno a todas las palabras que usa. El deporte en sí está dividido entre hombres y mujeres, femenino o masculino, pero ¿qué pasa con las identidades disidentes? Tramas de las leslo. Yo tengo la hipótesis de que la clase política argentina todavía está muy influenciada por la Iglesia Católica. Tramas de la política. El mercado siempre ayuda a los más poderosos. El catolicismo sigue siendo un dispositivo de regulación. Tramas de la religión. El aburrimiento también puede ser un factor de creación. Uno no puede perder de vista el contexto. Tramas del arte. La verdad no debe tener que ver con el dato duro. La verdad tiene que ver con una esencia. Lo complejo es entender esas tramas. Tramas. Difícilmente nuestro país tenga la posibilidad de generar pleno empleo en los próximos 5 años. Tramas del dinero. El amor es un juego de expectativas. Tramas. ¿Qué estás tramando? Estoy tramando, estoy trabajando. Estoy tramando. Qué bueno es. Tramas. ¿Arrancamos? Ciclos Tramas. Ciclo. Conjunto de fenómenos u operaciones que se repiten ordenadamente. Tramas. Ciclo. Serie de conferencias u otros actos de carácter cultural relacionados entre sí, generalmente por el tema. Ciclos. Los especiales de tramas. Ciclo Agua. Hoy, los desafíos políticos que enfrenta el saneamiento del Riachuelo, con Gabriela Merlinsky. Ya se ha convertido en una especie de complicidad con quienes siguen este ciclo de conversaciones y este programa llamado Tramas, que al comienzo damos cuenta de lo que habitualmente es la previa o el detrás de escena de una conversación con una invitada, con un invitado. Y hoy no vamos a romper esa regla porque a lo largo de los próximos minutos seguramente aparecerán temas como justicia ambiental o sociología ambiental o ecología política o la dimensión política de lo ambiental y principalmente la problemática de la cuenca Matanza-Riachuelo. Pero aprovechando el perfil profesional, el perfil académico de Gabriela, que es doctora en ciencias sociales, graduada en la Universidad de Buenos Aires y doctora en geografía en París 8, me pareció interesante, Gabriela, arrancar de manera disparadora con un texto de uno de los autores que nos has recomendado, que plantea que la cuestión ambiental no puede ser exclusivamente considerada en términos biológicos, demográficos, tecnológicos, sociales o económicos. Por el contrario, para un conocimiento más profundo de los fenómenos de nuestro tiempo, es necesario que nos alejemos del dualismo sociedad-naturaleza para construir nuevas formas de colaboración entre ciencias, disciplinas y saberes. Y me pareció una buena excusa, vuelvo a decir, una excusa disparadora, la que plantea este texto, para que arranquemos desde el atalaya posible, desde donde observás, analizás y producís tus investigaciones, que es la mirada de las ciencias sociales. ¿Qué se ve cuando se ve la cuestión ambiental, la problemática ambiental desde ese prisma? Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación, es un placer estar con ustedes. Por lo que sé, este programa llega a distintos lugares del país y eso me parece maravilloso. Para mí fue todo un desafío empezar a trabajar estos temas justamente en el cambio del milenio, 2001, 2002, porque en realidad en Argentina, como en otros países de América Latina y en el mundo también, las ciencias sociales han sido bastante remisas a considerar la cuestión ambiental, porque el origen de las disciplinas de las ciencias sociales tiene que ver justamente con romper con el sentido común, con el naturalismo, con la autoridad de la religión. Entonces se enfatiza mucho la excepcionalidad humana, como el humano por encima del resto, el humano como dominando, el humano como la fuerza transformadora, ¿no? Gabriela Merlinsky, doctora en ciencias sociales. Entonces a veces se ignora esa relación profunda de dependencia, de ecodependencia o de codependencia que tenemos con los ecosistemas. Entonces, para empezar a abrir la puerta a las ciencias sociales y el tema ambiental, hay que romper muy fuerte con esto que unos sociólogos americanos llaman el paradigma del excepcionalismo humano. No somos una especie excepcional con derechos por sobre las otras especies, ni somos una especie en condiciones de dominar la naturaleza sin que eso traiga consecuencias, ¿no? Entonces ahí empieza un análisis que es central para las ciencias sociales, que es el debate entre la cuestión ambiental y la crisis civilizatoria, la crisis del capitalismo, un debate muy fuerte en esta región del mundo en el que vivimos respecto del colonialismo y lo que ha significado la conquista y la colonia como una forma de arrasar con modos de vida, pero también con formas de naturaleza. Y ya ha traído más a este siglo XXI y al momento en que nos encontramos, de lo que se habla es ya de un otro punto de entrada, que es un punto de inflexión en que los cambios producidos por lo humano son irreversibles y socialmente inducidos. Por eso, no sé si habrás escuchado, se suele hablar del antropoceno, ¿no? Como una nueva era geológica en la cual la fuerza humana es tan importante que altera el clima, altera la estabilidad de los ecosistemas, altera la biodiversidad, tenemos una gran extinción de especies, y todos esos cambios, lejos de ser cambios propios del mundo natural, han sido socialmente creados. Entonces, como dice Arnold, un historiador, cuando la cuestión ambiental se vuelve un asunto social y político, cuando se abre una discusión abierta sobre estas consecuencias. El término antropoceno se refiere a las repercusiones que tienen en el clima y la biodiversidad tanto la rápida acumulación de los gases de efecto invernadero como los daños irreversibles ocasionados por el consumo excesivo de los recursos naturales. Creado por el biólogo estadounidense Eugene Stoermer y popularizado a principios del 2000 por el científico holandés Paul Crutzen, el premio Nobel de Química, el término antropoceno se utiliza para designar la época cuando las actividades del hombre empezaron a provocar cambios biológicos y geofísicos a escala mundial. En ese sentido, Gabriela, cuando enfatizás en esa frase de recién una cuestión social y política. Y simplemente como introducción a lo que luego va a ser el eje central de esta conversación, cuando se habla de cambio climático y se observa que en distintos foros internacionales hay una tensión tan alta entre la comunidad de diversos países, los más desarrollados según la terminología habitual, los menos desarrollados según esa misma terminología. ¿De qué se está discutiendo cuando se discute cambio climático? Bueno, se discute de este cambio tan importante que según distintos autores se constata a mediados del siglo pasado, cuando las emisiones de gases de efecto invernadero, sobre todo el carbono, llegan a un nivel tal que alteran la estabilidad del clima. Y a partir de eso, una tendencia que nunca revirtió desde los años 50 del siglo XX hasta ahora y que está directamente correlacionada con cambios en la temperatura, no siempre es calentamiento, pero sí hay cambios en la temperatura, mayor presencia de lo que se llaman eventos extremos. No es que se puede decir va a llover más o va a haber más sequía, sino que hay precipitaciones más intensas en periodos cortos de tiempo, efecto de huracanes, ese tipo de cosas, y también cambios muy visibles, como la extinción de especies, el derretimiento de los glaciares, todos indicadores de que es un proceso de cambio ya en marcha, que si no dejamos de emitir, va a seguir teniendo consecuencias muy a largo plazo, porque algo que por ahí la gente no sabe es que esos gases de efecto invernadero duran siglos en la atmósfera. Si hoy mismo dejáramos de emitir, esas consecuencias seguirían operando para el conjunto de la humanidad. Gabriela Merlinsky es doctora en geografía con especialidad en geopolítica, recibida en la Escuela Doctoral de Ciencias Sociales de la Universidad París 8 y doctora en Ciencias Sociales, graduada en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Además, Gabriela Merlinsky es magíster en Ciencias Sociales del Trabajo por el Centro de Estudios Avanzados de la UBA y licenciada en Sociología por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Hay una frase que tengo aquí apuntada, que extraje de alguno de tus textos, que planteas, y vamos a ver si se puede hacer un puente, creo modestamente que sí, entre lo que venís desarrollando y el contenido de esta frase. Que hay intereses incompatibles entre el lucro de los empresarios, podríamos decir también el lucro de las naciones de alto desarrollo industrial y capitalista, y la búsqueda necesidad de la comunidad de tener, por caso, agua potable y aire sin contaminación. Esta tensión, en el caso particular de la cuenca que nos convoca hoy, la del Matanza-Riachuelo, ¿cómo se visibiliza, cómo se observa, qué panorama muestra? Sí, bueno, ahí viene una cuestión que también es clave para las ciencias sociales, que sería como entrar a una escala menor a lo que estamos conversando antes, que es, bueno, entonces, ¿qué estudiamos respecto del ambiente en las ciencias sociales? Bueno, un tema central son los conflictos ambientales. Los conflictos ambientales tienen que ver con los modos de acceso, distribución, apropiación y gestión de los recursos naturales. Que esos modos están fuertemente relacionados con los estilos de desarrollo. La forma en que en una sociedad, en una nación, se asignan recursos, se definen prioridades, se establecen áreas de inversión, incluso tiene que ver con la política de los términos de intercambio, ¿no?, con el mercado internacional. Todo eso da lugar a formas diferenciales de apropiación de los recursos naturales, de apropiación de los bienes comunes. Pueden ser materias primas, pero también es el agua, porque el agua es un insumo para los procesos productivos. En las grandes metrópolis de América Latina, Buenos Aires no es una excepción, eso ha pasado en México, eso ha pasado en Sao Paulo, eso ha pasado en Lima, entre mediados del siglo pasado y fines del siglo pasado, se dieron procesos de industrialización por sustitución de importaciones. Y eso implicó migración de mano de obra del campo a la ciudad, implicó un proceso cruzado de un tipo de desarrollo que pretendía industrializar, pero que no fue completo, que fue incompleto. Y en esa incompletitud se generó la ciudad informal, o sea, gente que vive en la periferia de la ciudad, que es mano de obra de esos procesos, y esos procesos fueron hechos también de manera muy acelerada, sin controlar los impactos ambientales. El caso del Riachuelo es un caso testigo, a nivel internacional, no solo para Buenos Aires, porque es un ejemplo de una ciudad que fue creciendo de manera segregada, segmentada. La ciudad central con recursos, con infraestructura para clases medias y altas. Y la periferia con esta ciudad informal. El Riachuelo, que es más que el Riachuelo, es la cuenca Matanza-Riachuelo, porque nace en Cañuelas, es una división geográfica entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los partidos del sur del Gran Buenos Aires, pero también es el límite entre dos formas de urbanismo. Una formal, con recursos, con infraestructuras, y otra informal de menor calidad. que la población tenga que vivir en sitios contaminados, sobre suelo contaminado, o cerca de un curso de agua que está contaminado, no es una consecuencia azarosa, es un resultado de ese modelo de desarrollo. En el caso de la cuenca Matanza-Riachuelo, el agua de las precipitaciones forma arroyos que confluyen en un curso principal llamado Matanza en sus orígenes y Riachuelo en su tramo final. Este curso principal recorre 64 kilómetros en sentido sudoeste-noreste hasta llegar a su desembocadura y descargar sus aguas en el Río de la Plata. En la cuenca Matanza-Riachuelo viven aproximadamente 6 millones de personas, lo que da cuenta de una alta densidad poblacional en una pequeña parte del territorio nacional, generando un severo impacto sobre el ambiente. Las actividades productivas que se desarrollan en esta cuenca son la agropecuaria, fundamentalmente en la cuenca alta y la industrial. Vale destacar que en la cuenca Matanza-Riachuelo existen 12 áreas de protección ambiental y su relevancia radica en que, además de posibilitar el desarrollo de una elevada diversidad biológica, proporcionan agua, alimentos y materias primas, contribuyen al control de las crecidas y la mitigación de las inundaciones y del cambio climático, la recarga de los acuíferos, el control de la erosión del suelo y la purificación de las aguas contaminadas. Vos que estás acostumbrada a los papers y a las presentaciones académicas, toma esto como, o tomemos esto como, una nota a pie de página. Haces un planteo que tiene que ver con las megalópolis, mencionaste algunas grandes ciudades de nuestro continente y estas problemáticas, y por alguna razón crucé casos que se dan fuera de las megalópolis y que a los argentinas y a los argentinos nos han preocupado cuando el caso de las pasteras de celulosa y el río Uruguay. Uh-huh. Es una nota a pie de página, simplemente. Allí se advertían puentes, valga la metáfora si hablamos de ríos, entre lo que ocurría en la costa entrerriana uruguaya y esta costa de la ciudad autónoma de Buenos Aires con el Gran Buenos Aires? Sí, es muy buena la pregunta, porque en realidad cuando yo empecé a estudiar estos temas, yo trabajé finales de los 90 en el gobierno de la ciudad, en el primer gobierno de la ciudad, en el área de medio ambiente. Uh-huh. Y el gran tema era el Riachuelo, pero mi gran sorpresa, mi gran desconcierto tenía que ver con que eso figuraba en los planes de desarrollo urbano, en esa época se hablaba de planes estratégicos, pero no había acciones concretas. Entonces era un contraste muy fuerte entre una realidad muy cruda y muy dura y una falta de intervención de la política pública. Entonces mi primera hipótesis en aquel momento, de hecho había un libro escrito por otro periodista que se llamaba El medio ambiente no le importa a nadie. Uh-huh. Entonces mi primera hipótesis iba por ahí y yo decía, bueno, lo que pasa es que entre los sectores populares hay otras necesidades, no hay prioridades, no hay demanda. Fue ahí que yo empecé a trabajar sobre conflictos, porque me di cuenta que los conflictos, o sea, cuando la gente protesta o reclama, entre otras cosas, el conflicto es más que eso, son momentos en los que se hace visible eso que está oculto, eso que nadie nombra, eso que no se dice. Entonces yo como que le di la vuelta y empecé a buscar qué conflictos había en el Riachuelo. Y ahí empezamos a trabajar con un caso que fue muy resonante después, que tuvo que ver con el cierre del relleno sanitario en Villa Domínico, que la gente se opuso porque ya estaba colapsado, en Avellaneda. Y también otro caso de reclamo muy fuerte por acceso al agua potable en Lomas de Zamora, una red que se llama el Foro Hídrico. Y mientras yo hacía eso, investigaba por ahí, seguía con mis preguntas, estalla el conflicto de Huelguaychú, ¿no? Yo conozco una vecina, vive frente a la Argentina y ha resuelto instalar dos papeleras. No importa los consejos, si los métodos son viejos o si contaminarán por donde quieran. Entre 2003 y 2010, el proyecto de erradicación de dos industrias productoras de pasta de celulosa en cercanías de la ciudad uruguaya de Fray Bentos, sobre la costa del río Uruguay, en un tramo de soberanía binacional compartida con Argentina, dio origen a lo que se conocería desde entonces como el conflicto de las papeleras. El 30 de abril de 2005, entre 30 y 40 mil personas se concentraron durante casi 5 horas sobre el Puente Internacional General San Martín, que une a ambos países a la altura de las respectivas localidades, para reafirmar su rechazo a la erradicación de las pasteras. La trascendencia de la acción logró que el conflicto cobrara relevancia para la opinión pública nacional. Papá Noel se va a morir cuando pase por el río Uruguay. Dos papeleras enormes verá, por la chimenea el gordo se marcará. Tramas. Que la gente reclama para que no se instalen las pasteras del margen uruguayo. Empiezan acciones de reclamo que después se transforman en un corte, que fue el corte del puente internacional que conecta a los dos países. Uh-huh. Y claro, eso llegó muy rápido a los medios, ¿no? A las tapas de los diarios. Ahí yo como que me tuve que desviar, decir, bueno, acá hay un conflicto ambiental de magnitud, ¿qué está pasando acá? Y ahí sí empezó a haber una discusión por la cuestión ambiental. Fue ese el punto de inflexión en Argentina. No porque necesariamente se trataran todos los temas vinculados a la contaminación, pero, y de hecho al principio fue un reclamo muy localista, tipo, me sacan la pastera de acá, no importa dónde vaya a parar. Pero eso fue dando lugar a otras discusiones y se fue abriendo un debate público sobre el ambiente. En ese momento la Defensoría del Pueblo de la Nación venía siguiendo el caso del Riachuelo, hicieron varias conferencias de prensa, en ese momento el defensor, me acuerdo, era Mondino, hizo una pregunta que fue clave, que dijo, bueno, nos preocupa tanto la posible contaminación del río Uruguay, no vamos a hacer nada con el Riachuelo. Gabriela Merlinsky, doctora en geografía. Y ahí sucedió algo que para mí fue inesperado, pero que entonces me obligó a ser parte de ese proceso o a seguirlo muy directamente, que fue que la Corte Suprema de Justicia tenía una denuncia de habitantes de Avellaneda, sobre todo vecinos de Villa Inflamable y trabajadores de la salud, del Hospital de Villa Fiorito y de los centros de salud en Villa Inflamable, y hicieron una denuncia ante la Corte Suprema de Justicia por daño ambiental colectivo. Uh-huh. Es decir, artículo 41 de la Constitución. Y ahí es cuando yo empecé a ver que hubo un puente entre lo de Gualeguaychú y lo que pasó con el Riachuelo. De no haber existido toda esa controversia y toda esa visibilidad pública del caso de las pasteras, quizás no habría habido esta intervención de la Corte Suprema de Justicia. Y eso me lleva de nuevo al punto que estábamos tratando al principio. Cuando uno mira los temas ambientales, exactamente la cita que me leíste al principio, no es solo una cuestión biológica la que está en discusión, hay una cuestión social y política. Para que un asunto, esto es de la ciencia política, sea tratado, sea problematizado, tiene que haber actores que se movilicen para instalarlo como tema, ¿no? Eso es la clase introductoria de cualquier estudiante de ciencia política. No es que todos los temas llegan al Estado, llegan los que pueden ser problematizados, los que pueden ser instalados como tema de agenda. Lo que pasó en esos años, 2004, 2005, 2006, fue que la cuestión ambiental se instaló como tema en la agenda pública. Agua bendita que viene de la montaña. Hoy en Tramas, los desafíos políticos que enfrenta el saneamiento del Riachuelo, con Gabriela Merlinsky. Agua de río sale, ahí sale, ahí de la montaña. Agua de río sale, ahí sale, ahí de la montaña. Y agua bendita, pa' beber. Ay, pa' beber. Pa' beber. Ay, pa' beber. Pa' beber. El agua bendita. Pa' beber. Ahí viene bajando. Pa' beber. Escribinos a tramasradio@gmail.com.